que no sientes la risa que te empeñas en mostrar. Corazón maquillado con mentiras de dicha, con retazos de sueños que no sé cuál.